La pregunta de hoy, de mucha gente, es ¿qué pasó dentro de YPFB? ¿Cuál es la denuncia como se la está planteando? ¿La historia como tal para que los rótulos sean corrupción en YPFB? A ver, Ramiro Luque, nuestro periodista, logra hilvanar esta historia. Esta sería la forma en la que operaba esta supuesta red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, según una fuente confiable a la que tuvo acceso Cadena desde la misma entidad estatal, empresa Eventos Selca Estructura, de propiedad de la hermana de Selva Camacho, la empresa de Eventos Bell, de propiedad del enamorado de Selva Camacho, la empresa de Eventos Bravo, de propiedad de la enamorada del hijo de Selva Camacho, actualmente prófuga. Cada una de estas empresas eran controladas por Selva Camacho. El nexo era Ever Terán, director de comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien, a pesar de que adjudicaba el contrato previa licitación a la empresa que cobraba menos, igual salía favorecida porque respondía al entorno de Selva Camacho. Se habla de una afectación al Estado de $480,000 desde el año 2009. Quiero darle la bienvenida esta noche a los abogados, la doctora Claudia Irusta, que es abogada de Ever Terán, encargado de comunicación de YPFB, y el abogado de la familia Camacho, Selva Camacho, la directora de comunicación de YPFB Santa Cruz, el doctor Ramiro Vega, quien también le agradecemos por estar con nosotros. Doctores, bienvenidos. Buenas noches. A ver, comencemos hablando por Ever Terán. ¿Me permite, doctor, un segundo? Nada más, por favor, el director de comunicación. Claro que sí. Buenas noches, estimado John. Muchas gracias por la entrevista dada. Manifestar que mi cliente, mi defendido, se encuentra bajo medidas sustitutivas, puesto que en una audiencia llevada a cabo el anterior viernes se han desvirtuado riesgos, no existen suficientes elementos de convicción. Así lo ha determinado la juez primero de instrucción anticorrupción de la ciudad de La Paz. Se habría desvirtuado el artículo 233 en su numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a elementos de convicción, y se habría acreditado con documentación idónea y desvirtuado riesgos procesales de fuga. ¿Cuál sería la participación de Ever Terán? Mira, lo único que vincula, y yo deseo, por favor, John, que se tome conocimiento y que la opinión pública tenga acceso a temas del cuaderno de investigación que tal vez hasta el momento no han podido tener. Estamos hablando de dos fases en el cuaderno de investigaciones. Una denuncia que empieza el 20 de noviembre, que es la primera denuncia, ¿no? Que esta denuncia es contra 5 personas, en las cuales no estaba incluida la señora Selva Camacho juntamente con sus familiares. Posteriormente, el 5 de diciembre, es decir, el viernes pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales amplía la denuncia por nuevos tipos penales y nuevas personas, como ser la familia Camacho. A ver, dos fases entonces. Evidentemente. En este uno anterior. ¿De cuándo viene este caso? Porque pensamos desde que era nuevo, la cosa salió ayer. Lo que pasa es que este caso inicia el 20 de noviembre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por sistema jala. Es decir, que si yo quiero, yo tengo un proceso contigo, te pongo un ejemplo, ¿verdad?, sobre el tema de robo por un determinado hecho, pero también existen suficientes elementos de convicción que lo vincularían, estoy poniendo el hipotético caso, al doctor. Amplío la denuncia por nuevos tipos penales y sigo bajo un juez de jurisdicción. Ok, esto viene desde el 20 de noviembre para adelante. Desde el 20 de noviembre, no es de ayer. Con dos hechos distintos. El primero, hacia mi defendido, que ahora se encuentra con medidas sustitutivas, Ever Terán. ¿Qué es lo que pasa exactamente y en qué se lo vincula al señor Ever Terán? Surge un informe de la unidad de transparencia, el cual ya ha sido puesto y cursa foja 110 del cuaderno de investigaciones para la opinión pública, e imagino que mañana será evidenciado en audiencia, el cual no cuenta con firmas. ¿Cómo podemos basarnos en un documento? Y esto se ha manifestado en la audiencia que se ha tenido el viernes. ¿Qué es fotocopia simple? En materia penal, las fotocopias simples no tienen valor. Una denuncia sin firma. Una denuncia sin firma. En realidad, una auditoría que habría hecho la jefa de transparencia, elevada al señor Carlos Villegas, sin firma. De lo único que se le vincula al señor Ever Terán es de lo siguiente. Es de tener vínculos con la empresa Omnimedia. y supuestamente, y es contradictoria la denuncia, tanto en la exposición verbal que han hecho los abogados de YPFB con los documentos que cursan. Y este documento ha sido proporcionado, yo no sé si lo pueden mostrar a los medios de comunicación, ha sido proporcionado a todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales habría manifestado que en este documento el señor Ebert Terán habría hecho una dirección, licitación directa hacia la empresa Omnimedia, cuyo representante legal, que es el señor Alarcón, se encuentra y va a ser cautelado el día de mañana, ¿verdad? No obstante, nada más falso. Usted va a poder evidenciar, estimado John, que a FOA 112 del cuaderno de investigaciones se han presentado tres empresas: Lola Adversity, Lola Producciones y Omnimedia Eventos. ¿Por qué no se ha adjudicado a Adversity y a Lola Producciones? Porque claramente existen las observaciones que no tenía firma de representante legal. Y es más, yo no entiendo cómo puede manifestar de daño económico al Estado cuando el monto que se ha adjudicado a Omnimedia, a esta empresa, ha sido el monto más bajo, no el monto más alto. Uh-huh. Y la empresa que cumplía con todas las formalidades. Ok, a ver, Omnimedia no tiene ninguna relación de parentesco, digamos, representante de forma familiar con su cliente de Bertrán. En ningún momento, estimado John. Los medios de comunicación han consultado que si supuestamente existiría un nexo, incluso si Ever sería el cuñado de la señora Selva Camacho, jamás. A ver. Ningún parentesco consanguíneo. Ever Camacho es el director de comunicación de YPFB. Ever Terán. Es el responsable de comunicación de YPFB Nacional. Selva Camacho llega a ser su dependiente porque es la encargada de comunicación de Santa Cruz. En lo absoluto, estimado John, usted va a poder evidenciar que en la ampliación de denuncia, claramente la señora Selva Camacho, y ahora que ha sido aprehendida, ¿dónde se encontraba fungiendo funciones? Evidentemente se encontraba en una subsidiaria de YPFB. Uh-huh, se encontraba fungiendo funciones en YPFB Chaco. Y no en la unidad de comunicaciones, sino se encontraba en almacenes. Exacto. Y lo dice la resolución fundamentada de aprehensión. ¿Qué cursa en el cuaderno de investigaciones? No lo digo yo. Okay. ¿Me entiendes? No había una relación ni un vínculo laboral entre los dos. Doctor Ramiro Vega, me voy con usted, porque la historia habla de un encargado de comunicación que era la cabeza. Luego vendría la señora Selva Camacho, que cuando se quieren hacer contrataciones de servicios, no sé si de panfletería, imprenta, tengo entendido, bajo la modalidad de invitación directa, siempre son invitadas 5 o 6 empresas. Siempre esas 5 o 6 empresas. Estructura, Bravo, Omnimedia, Dere Consulting, Valdivia, Colibrí, Industrias, Bell. Y que todas estas empresas tienen como representaciones legales a familiares de Selva Camacho. Lo que se explicaba es, podría haber, no sé si decirle licitación, porque es invitación directa, una elección del menor precio, el precio más conveniente, como siempre se hace, pero con las características que se necesitan para el trabajo. Salir cualquiera de estas 6, igual se beneficiaba a alguien de parentesco de Selva Camacho. Esa es la historia que se cuenta desde YPFB, doctor. Bueno, esa no es la historia oficial. No, primero, de los datos que vi, por ejemplo, la nota, hay muchos datos que no son reales, no son falsos, y ni siquiera se encuentran en la investigación. YPFB ha hecho una ampliación de denuncia contra Selva Camacho, y ni siquiera en la ampliación menciona una vinculación con todas las empresas. Esa vinculación o esa nota que salió de esa fuente está absolutamente falsa. Es de la fuente, no nos digo de... ¿en qué sentido? La única empresa que tratan de vincularla es la empresa Colibrí. No es la empresa Colibrí, es la empresa Bravo. Bravo. Es la única empresa vinculada o que tratan de vincularla. Las demás no hay tal, son otras empresas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que sucede con Bravo? Bravo, entre muchos contratos, ha tenido simplemente 2 contratos con YPFB Transportes. Ahora, tenemos que saber diferente una cosa. Una cosa es YPFB, otra cosa es YPFB Transportes, y otra cosa es YPFB Chaco. El señor... Ebert Terán. No tiene ningún vínculo laboral ni relación laboral con la señora Selva Camacho. Porque la señora Selva Camacho trabajó en YPFB Chaco. señora Beltrán trabaja en el Departamento de Comunicaciones de YPFB. De hecho, YPFB es una empresa pública y YPF Chaco es una empresa privada. O sea, lo que coincide es en la sigla y por ahí en una participación accionaria. Por otra parte, la señora Camacho no tiene un nivel jerárquico suficiente como para que ella tenga la facilidad o el medio para poder lograr toda esa teoría del caso que plantea el YPFB. Okay, no es ni siquiera la jefe de algún departamento. Hoy está en otro cargo, pero antes era jefe de comunicación de Santa Cruz. ¿La señora Selva Camacho? Sí, la señora Selva Camacho. Fungía desde la gestión 2009 hasta donde tengo entendido. Ok, ¿es posible que estemos retrotrayendo el caso a años atrás, donde se hayan encontrado esta clase de irregularidades? No, porque estas licitaciones son de este año y del año pasado. ¿Y desde cuándo Selva Camacho está en Chaco? Desde el 2009, si no me equivoco, 2010. No, estaba desde bastantes años en Chaco. De hecho, cuando él estaba en YPFB, en comunicaciones, el señor, que es la única relación que tiene, no lo volvió a ver, no volvió a tener una comunicación fría con él, es cuando él estaba en 2009 en el Departamento de Comunicaciones. De hecho, el señor Beltrán creo que era más bien subalterno de la señora Camacho. ¿Selva Camacho en algún momento es responsable, tiene la labor de elegir empresas para hacerle un trabajo a YPFB en el caso de imprenta, impresos y demás? Le voy a decir más que eso. Selva Camacho no trabaja en YPFB, ni trabajaba en YPFB últimamente, trabaja con YPFB Chaco, pero ni siquiera YPFB Chaco era una persona, digamos, bienvenida a la empresa. No tiene ningún tipo de influencia en esa empresa. ¿Por qué? Ella ha sido inclusive retirada de YPFB Chaco. Ella tiene que demandar a YPFB Chaco para pedir su reincorporación porque era una persona que estaba en gestación. Ustedes saben que una persona que estaba en gestación es inamovible. En ese sentido, es ridículo pensar que desde esa posición, inclusive habiéndose hecho reincorporar a una empresa que no la quería, ella tenía un cierto nivel de influencia, ¿no?, para hacer contratar a otra empresa por una tercera que es YPFB, no es YPFB Chaco. ¿Me entiende? Esa es la teoría del caso que es la locura. Ahora, documentalmente no hay pruebas. No hay elementos de comisión de absolutamente nada. A ver. Y hablar de un daño económico, para mí es una barbaridad y una irresponsabilidad. De 3 millones de bolivianos. Le voy a decir una cosa. Si usted se fija en la investigación, no hay ninguna queja, ni siquiera en el informe de YPFB ni en la denuncia, de que se haya prestado un servicio, se haya pagado un servicio no prestado, o por lo menos prestado a mala satisfacción. ¿Me entiende? Lo que habla la denuncia es que hay un daño de 3 millones de bolivianos, que habla la denuncia, globaliza un montón de contratos, de pequeños contratos realizados por varios proveedores, que además contratos que se han cumplido. No, claro. Pues sé que el trabajo ahí ha estado bien hecho, doctor. El tema es quién hizo ese trabajo, que según habla la denuncia, son empresas que tienen relación con familiares de Selva Camacho, las que se hubieran adjudicado esta clase de trabajos. Y por lo tanto es la familia quien gana. A ver, estructura, la empresa estructura, Ana Belén Camacho, representante legal. La persona del contacto, Selva Camacho González. La empresa Bravo. La representante legal o el representante legal, Luis Alejandro Bel Camacho. Hijo de Selva. Omnimedia Comunicación Eventos, Guido Alarcón Terrazas. La empresa Bel Comunicaciones, Ana Belén Camacho. Esa empresa, por ejemplo, no está incluida en la investigación. Que sería, supuestamente, acaba de entrar en la existencia de esa empresa. Enamorada del hijo de Selva, ¿no? Esas, a ver, son las relaciones que se manejan para decir que estas empresas fueron directamente beneficiadas con estos trabajos. Esa es la denuncia que se hace. Es falsa. Es absolutamente falsa. Ahora, la denuncia oficial, documentalmente, en investigación, porque esa es una información más que una denuncia, lo que usted tiene. Lo que es una denuncia y lo que está en el cuaderno de investigación. Ok, aclaremos eso entonces. Lo que está en el cuaderno es la denuncia específicamente con la empresa Bravo. La empresa Bravo pertenece a uno de mis clientes, ¿no? Luis Alejandro Bel Camacho. No. Es una persona que pedía Bravo. Yalil Bravo Espinosa. Yalil Bravo, ¿ya? Y el señor Camacho, el hijo de Selva Camacho, es empleado de esta empresa y asume la representación legal. Una cosa es esta. Es la única empresa que de alguna forma podría... A ver, pues Selva Camacho no parece nada y en ningún momento parece una posición influyente. Siento, me acuerdo, alguien del gobierno alguna vez dijo, ante una denuncia, no es mi culpa pues que mis parientes consigan contratos, ¿no?, y se les adjudiquen. Y fue una explicación que todo el mundo lo consideró razonable. No me acuerdo qué fue. Bueno, entonces, cuando hay parentesco... Yo no me puedo hacer responsable de una empresa, de algún pariente mío, que no veo hace tiempo, por decir, vinculada a una tercera empresa. Porque eso es lo que no se está explicando a la opinión pública. Vinculada. Pues es secretaria de otra empresa, digamos, pero no puede ser representante. Pero ni siquiera una tercera empresa, ni siquiera, por lo menos tendría sentido como una denuncia, digamos, si Selva Camacho trabajara en YPFB. Pero ni siquiera existe ese vínculo. Ok, aclaremos. Esta historia es la que se teje hoy en los medios, pero la acusación, la denuncia, acláramela cuál es. Mira, yo no entiendo por qué, y lo he visto en todos los medios de comunicación, dicen que toda la red de supuesta corrupción habría ocurrido dentro del ámbito de comunicación. Nada más falso, señor John Arandia. Aquí claramente está YPFB Transportes S.A., ¿me entiende? Otra unidad que tiene que ver con el tema de transporte y no con el tema de marketing ni comunicación. Ahora, ¿por qué se habla de una cifra tan grande de daño al Estado, señor John? Y eso lo dará a conocer el señor fiscal, el representante del Ministerio Público, porque tiene todos los contratos. Contrato 149TC, firmado entre YPFB Transporte Sociedad Anónima. Ojo, YPFB Transporte Sociedad Anónima tiene a cargo otra persona que no es el señor Ever Terán. Representada legalmente por Cristian Inchauste, suscribe contrato 149 con la empresa Bravo Servicios, integrales de comunicación, propiedad de Yalile Bravo Espinosa. ¿Quién es Yalile Bravo Espinosa? Es una de las señoras que ha llegado aprendida desde la ciudad de Santa Cruz, que en realidad es la novia del representante legal de esta empresa, que es el señor Luis Alejandro Bel Camacho, que es el hijo de la señora Selva Camacho. ¿Me entiende? En esto, ¿qué es lo que tiene que ver Ever Terán y el tema de comunicación? Absolutamente nada. Este ha sido un Es tema. Caso de Selva, ¿me está diciendo? No caso de Selva. Es caso de YPFB Transporte, Selva Camacho, yerna, futura yerna, no lo sé, e hijo. ¿Me entiende? Y Ever Terán, ¿qué es lo que tiene que ver en esta nueva denuncia? Absolutamente nada. A ver. Pero en algún momento esta situación de parentesco no es de conocimiento del director de comunicación de YPFB, lo que la gente se pregunta. Por eso es lo que le digo, señor John. Estamos hablando de YPFB Comunicaciones. Póngase, yo soy encargada de YPFB Comunicación, ¿verdad? Acá dentro de Cadena A manejo todo lo que es comunicaciones. Y usted es encargado de transporte de Cadena A, ¿ya? Entonces, usted de Cadena A como transporte hace sus contratos con la señora Selva Camacho, el hijo de la señora Selva Camacho y la señora Yalile, que es la enamorada. ¿Qué es lo que tengo que ver yo? ¿Dónde he dado mi visto bueno? ¿Dónde he puesto alguna firma? Absolutamente ninguna, ¿me entiende? Y esto es en la ciudad de Santa Cruz, no en la ciudad de La Paz. También está YPFB Chaco, ¿me entiende? Que es en el Chaco boliviano. ¿Qué es lo que tiene que ver Ever Terán? O sea, yo no entiendo por qué dicen corrupción dentro de YPFB en el Departamento de Comunicaciones. Si aquí estamos hablando de YPFB Transporte. Porque la historia que se arma es que cuando había una obra pronta a entregar en YPFB, se le ordenaba al señor Terán que haga la promoción respectiva, movimientos de promoción del Departamento de Comunicación. Y se dice que él trabajaba con Selva Camacho. Entonces se decía, Selva, procede, llama a las empresas para que nos hagan el trabajo. Es que acá, estimado John, usted dijo una palabra clave. Se dice, ¿me entiende? Se dice, evidentemente. Bueno, perdón, pero yo en este momento, señor John Arandia, le estoy demostrando con documentación que no se dice, que es documentación legal, cursante en el cuaderno de investigaciones y que tiene los números de contratos. Yo no sé cómo irá a hacer la audiencia de medidas cautelares de estos señores, desconozco, mi cliente no tiene absolutamente nada que ver, pero imagino que YPFB va a presentar estos documentos, ¿verdad? Doctor Ramiro Vega. Se dice, ¿no? Hay muchas cosas, muchas diferencias entre lo que gente de YPFB dice a los medios, o el propio Ministerio de Transparencia dice a los medios, y es totalmente diferente a lo que YPFB dice a la investigación. ¿Entiende? Porque la investigación tiene que decir lo que puede probar, lo que puede, o lo que pretende probar. Por ejemplo, ¿De dónde sacan que un enamoramiento? Yo le puedo probar una relación matrimonial, una relación de parentesco hijo-madre, pero ¿de dónde yo deduzco enamoramientos? Es decir, esta está vinculada porque es enamorada. Listo, se acabó. Ahora una persona queda presa porque alguien dijo que alguien se enamoraba de alguien, ¿me entiendes? Porque aquí yo veo que todo está predicho de que ya aquí hay un enamoramiento, ¿me entiendes? En la declaración le han preguntado eso. Si hay un enamoramiento, cuál es la relación, cuál es el vínculo, cómo se han hecho los contratos, etc. Pero yo le voy a contar algo bien interesante. Algo que yo siempre hago en las declaraciones, que es algo que todo abogado para mí debería hacer en las declaraciones, es decir, ¿de qué se está acusando a mi cliente? Y en estos temas de corrupción es muy común que ni el fiscal lo sepa. Pues, ¿de qué se está acusando a mi cliente? De enriquecimiento ilícito, de uso indebido de influencias. No, ¿de qué he hecho? Me está diciendo asesinato, pero ¿a quién se ha muerto y a quién se ha matado? Eso le estoy diciendo. ¿Cuál es la acción que yo he cometido o la omisión que no he cometido en el caso de incumplimiento de deberes? Porque... En el caso, para aclararlo, en el caso de su cliente Berterán, ¿de qué se lo está acusando? No, Berterán. Ah, perdón, en el caso de Selva Camacho, perdón. Exacto. ¿De qué se lo está acusando? Digo, ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que hizo? Que tiene que probar que hizo. No, es lo que dice la denuncia. Pero dígame, ¿qué es? Yo me tengo que defender. Si a mí me dicen que he matado a alguien en Cochabamba, yo probaré que no estaba en Cochabamba ese día. ¿Me entiendes? ¿No? Es la forma que uno tiene que defenderse. No pueden determinar cuál es el acto u omisión que la señora... Me está diciendo que el fiscal no sabe. No los ha determinado. Yeah. Y para mí, quien no lo sabe, es porque... quien no lo sabe es YPFB. Porque me dice, está en la denuncia. El fiscal dice, es lo que YPFB ha planteado. Yeah. Yo digo, YPFB... Dice, la señora Selva Camacho, ¿ya?, es mamá del señor Pels. Esa es la acción que tiene que desvirtuar, ser madre de alguien. Usted me tiene que decir, ¿ya?, la señora Camacho, al ser madre de alguien, hizo tal cosa, habló con tal persona, omitió, incumplimiento de deberes, tal norma. Y okay. Nada de eso, ¿me entiende? A ver, ¿no? Conclusión. Y el PPB no sabe de lo que acusa. Eso no sabe de la acusa. Lanzó y hace tiros, con lo que dice vulgarmente, hace disparos de escopeta. Ok. Pero además es el rótulo. Lo dice la ministra supuesta corrupción. Ese es el título que se llama. Corrupción y YPFB. Pero, estimado John, usted tiene que tener en cuenta algo. Una imputación, ¿qué significa? Una hipótesis, ¿me entiende? Yo lo puedo denunciar a usted. ¿Por qué? Porque puedo decir que me ha robado millones. Y durante los 6 meses de la etapa de investigación, porque tenemos que tener presente que este no es un delito en fragancia, le demostraré pues, que no le he robado la cantidad de dinero. ¿Me entiende? Una imputación no es una acusación, ¿verdad? Estamos iniciando el proceso. ¿De qué se trata una imputación? De supuestos cargos, que es el 233 en su artículo 1 y 2. Yo le demostraré a usted, e imagino que YPFB presentará el contrato número tantos y lo demostrará ante la señora juez para decir que hay elementos de convicción. En el caso de la señora Selva Camacho, aspecto que mi defendido ya ha pasado y ha desvirtuado, ¿verdad? Pero prácticamente, ¿de qué se basa una imputación? De riesgos procesales, ¿me entiende? Es eso, señor John Arandia, acreditar que la tenencia de familia... domicilio y trabajo lícito. Claro, aspecto que no está con intenciones de entorpecer la investigación. Berterán los ha acreditado totalmente. Sí, con, mediante con una ministra de transparencia que dijo hoy, reitero lo del vicepresidente, la justicia da asco y no debían darle detención domiciliaria a Berterán. Lo que pasa, señor John, es violar, un momentito, por favor, con el uso de la palabra, lo dice, persona que tenga familia, domicilio, trabajo, porque la libertad es la regla. Y la restricción a ella es la excepción. No porque supuestamente el señor ha cometido y no ha presentado documentos. Cuando no se presenta documentos y existe un riesgo de fuga, recién pues, doctor, una detención preventiva. Doctor Ramiro Vega, su cliente, Selva, hoy hace serias acusaciones. Ella también hace acusaciones. ¿La veremos un ratito, por favor? Don Carlos Villegas Quiroga, esto es parte de una venganza de él. ¿Por qué? Porque él en varias oportunidades me acosó sexualmente, intentó violarme, ¿ya? Y si don Carlos Quiroga quiere que yo le demuestre que hagamos un careo y le voy a decir las veces que él intentó violarme en el Hotel Las Américas y también en el Hotel Camino Real, pidan las grabaciones y los registros. Cuando este señor me llevó allá y me citaba, ¿por qué no lo denuncié? ¿Sabe por qué no lo denuncié? Porque él me tenía amenazada. Que si yo hablaba, me iba a botar de mi trabajo. Y a estas alturas de la vida, he querido presentar el certificado de trabajo de la empresa donde yo trabajo en Chaco. Y resulta que por instrucciones de don Carlos Villegas Quiroga, le ha prohibido al gerente Carlos Sánchez, que todos están confabulando en mi contra para que yo quede aprendida aquí en La Paz. ¿Por qué no investigan que don Carlos Villegas Quiroga le dio un contrato de $300,000 a la hija de su hermana carnal, la señora Daisy Villegas? El último, Villegas rechaza la acusación de Camacho y revela demanda por difamación. No es el estilo y pienso que la vida privada de la gente se define definitivamente en otro ámbito, ¿no? Las acusaciones y demás se verán en la justicia en cuanto se investigue este caso. Pero ella revela otros casos de corrupción en YPFB. ¿Qué opina el abogado? A ver, yo soy de las personas totalmente opuestas a que se maneje el nombre de las personas de una forma denigrante, ¿ya? Aprovechando el acceso que uno tenga a los medios por determinada posición, ya sea coyuntural o algún cargo, qué sé yo. Y creo que esto se está dando mucho en este país últimamente, el acusar libremente de hechos que no son. Y yo voy a parafrasear algo que dijiste hace un momento antes de la nota. La justicia da asco, pero no por las razones que dice el presidente. A mí me llama mucho la atención, yo lo voy a decir, la forma en cómo se ha detenido esta familia. Porque eso no se ha mostrado mucho en los medios. Ha entrado un equipo como si estuvieran buscando a un gran cartel de narcotraficantes. Ha chocado la camioneta del hijo de la señora Selva. Lo ha encañonado. Lo ha embolsado. Le han embolsado la cabeza. Lo han asfixiado hasta que diga dónde está su madre. Han llegado a la casa. Han allanado. La han detenido a la señora semidesnuda con el bebé. La han arrastrado. La han detenido. Se la han llevado a celdas. La han incomunicado con el bebé. Y el bebé desde 11 de la noche, desde 11 de la noche hasta 8 de la mañana no le han proporcionado ni leche ni penales. Esa es sí, la forma de la aprehensión. Sí, la justicia da asco, de verdad que da asco. Yo estoy totalmente asqueado por cómo funciona la justicia. Frente al caso de una violación de un menor en un hogar de niños, donde durante 3 semanas nadie se le ocurrió hacer un allanamiento. Okay. Este es el sistema que tenemos ahora. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí no estamos hablando de ventilar la vida privada de nadie. La señora... Yo no voy a juzgar a nadie, no voy a juzgar ni a la señora Villegas. La señora tiene acusaciones, no de vida privada, tiene acusaciones de violencia de género. Y son acusaciones serias de violencia de género en función al poderío de una posición dentro de una empresa. Dice, entonces, no denuncié porque estaba amenazado, dice ella. Es un tema... Bueno, yo lo que sé simplemente en datos y problemas. Objetivamente, ella ha sido, como digo, retirada de la empresa. Ella me dijo que estaba amenazada de ser retirada, fue retirada y ella peleó. Se dan cuenta, esa señora es bastante luchadora, no sé. Luchadora. Ella peleó y se hizo reincorporar. Y ella diga que esa es una causa, es como un elemento de indicios de por qué, cuáles son las razones por qué ella estaba siendo tratada así y tratada ahora. Y le voy a dar un dato más. El día de hoy, ya, mientras ella está aprendida, con su bebé de 3 meses, con su familia adentro, con la tragedia familiar que lo implica, independientemente del criterio que tenga la gente respecto a esa persona, ¿ya? Es una infamia lo que se le está haciendo, ¿ya? Inmediatamente le llega una notificación sobre otro proceso que le abre YPFB a ella en Santa Cruz para que vaya a declarar en Santa Cruz sabiendo que está prendida al paso. ¿Por? No tengo entendido exactamente. Pero YPFB. YPFB es el denunciante, ¿no? Entonces esas jugadas son pues jugadas de la SIS de la Segunda Guerra Mundial. Esas son jugadas siniestras, ¿me entiendes? Promueve una violenta aprehensión, allanamiento. Yo hubiera querido que hagan allanamientos en otro tipo de casos, ¿no? Allanamiento. Traigan a la persona a La Paz y tramitan una citación para que la persona aprendida vaya a citar a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, de mañana estaremos con que por ahí no se presentó una citación a la ciudad de Santa Cruz. Lo último en 30 segunditos. La palabra, estimado John, a diferencia de la señora Selva Camacho, no desconozco la situación como ella haya sido aprendida, pero quiero dejar en claro de que mi defendido cree en la justicia boliviana. No crea en una justicia que da asco. Él se va a someter a proceso. En ningún momento ha sido maltratado ni por la fiscalía, ni por yacimientos petrolíferos fiscales, ni ha salido emanillado de yacimientos petrolíferos fiscales. Él ha sido convocado por el señor director, el doctor William Alave, quien ha salido y, bueno, se le ha explicado el tema, etcétera. Y en ningún momento él ha... ¿qué te digo, no? Tal vez pueden pensar que hay un matiz político detrás. En ningún momento, señor John. ¿Por qué? Porque en ningún momento se puede hablar. Cualquier persona que tenga conocimiento de que tal vez hay cierto indicio de que las cosas se están manejando mal, tiene la obligación de denunciar. ¿Y qué es lo que le corresponde a la persona? El defenderse. Y eso es lo que va a hacer Everterán, defenderse, asumir la defensa, pero bajo las medidas que ya han sido declaradas. Ok, muchas gracias, doctora Claudia Irusta, abogada de Everterán, doctor Ramiro Vega, abogado de la familia Camacho. Nos vemos mañana. Invitamos a la gente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Nos dijeron no todavía, que en próximos días será anuncio de su contraparte a propósito de esta denuncia. Vamos a la pausa, en toda forma, ya volvemos.